Mario Vargas, integrante de CLIC, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo gracias, están? Gracias por venir. Y Mariana Ábalos, acércate un poquito más hacia el micrófono, Mari, por favor. Mamá de Nahuel y de Weike, que fueron brutalmente reprimidos y apresados este miércoles último. Así que, bueno, arrancamos con vos, Marito, porque sé que estás hasta las manos organizando esto, así te liberamos rápido. Contanos esto, ¿cómo se organizó, cómo se logró? Esto, digo, esta marcha antifascista, antirracista. Bueno, en principio, buenas tardes para toda la audiencia hermosa de La Mosquitera. Esto, en realidad, bueno, surge el año pasado, después de las declaraciones terribles que Milei hace en Davos, ¿no? Donde nos acusa a toda nuestra comunidad de pedófilos abiertamente. Y en ese momento tuvimos una respuesta inmediata de todos los sectores sociales, que era de alguna manera lo que a nosotros nos dejaba un poco más tranquilos, ¿no? Pensar que todos estos años de lucha, todos los compañeros muertos que quedaron en el camino, hoy por hoy hicimos y hacemos todos los días una sociedad distinta. Porque la gente salió antes, un insulto homofóbico hubiera pasado desapercibido, en este caso toda la gente salió a la calle, todos los sectores, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las organizaciones estudiantiles. Nos parece que es un buen síntoma en este sentido. De un tiempo a esta parte, digamos, ha pasado un año, y los ataques a todos los sectores populares de Milei ha sido brutal. Ahora con la amenaza de una reforma laboral esclavista que se viene dentro de 3 días, que va a ser espantosa, no solamente es por ahí, digo, se ha ensañado con todos los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Con los jubilados, con los laburantes, con las personas de la economía informal, digo, que no están tampoco agremiados, porque también hay que tener en cuenta eso. Las centrales sindicales son importantísimas para los trabajadores que tienen hoy por hoy trabajo, pero hay tanta gente fuera y en la economía informal que hay que pensar también cómo se convocan esos compañeros, cómo están, cómo se abraza, como a todo ese sector que me parece que es importante. Pero digo, contra los jubilados, contra los trabajadores, contra las mujeres, la discapacidad, contra las personas con discapacidad, esto ha sido brutal, hoy por hoy, con lo del Andy, todos los días tenemos una nueva, y siempre con los sectores vulnerados de siempre, ¿no? Entonces, aprovechando que pasó un año, dijimos, bueno, convoquemos, nos están pegando por todos lados, no tenemos nada que celebrar, no tenemos, desde que este gobierno asumió, lo único que hemos visto es retroceso en los derechos nuestros todos los días, ¿no? De cada uno de los sectores. Entonces nos parece importante esta marcha antirracista y antifascista, primero para mostrar la unidad y que todos los sectores están en disconformidad con todo esto que está ocurriendo. Nos parece que si bien es algo que surge desde las organizaciones de diversidad sexual, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de personas con discapacidad, es un llamado y un avance para todos los sectores sociales que quieran acompañar tantos niveles de violencia, ¿no? De agravio y de injusticia. Por eso estamos acá.